Y como información que creo que es importante que conozcan, decirles que el 70% de toda el área que se siembra de arroz en nuestro departamento, y por qué no decirlo en el país, son variedades, actualmente variedades que el CIAD ha liberado durante el tiempo de existencia de sus 44 años. Y en el caso de trigo, el 85% del área sembrada también son variedades que han sido liberadas por el CIA. Consecuentemente, con estos tres materiales que vamos a entregarle a los productores, creemos que la gobernación, nuestro gobernador Rubén Costas Aguilera, a través de los brazos operativos técnicos como es el CIAD, estamos contribuyendo a darle seguridad alimentaria a nuestro país. ¿Aproximadamente cuántas variedades han liberado en estos 44 años? Sumando de todas las variedades de semillas, son más de 120 variedades, entre semillas de trigo, arroz, soya, maíz, principalmente son esos cuatro rubros que el CIAD viene trabajando durante todos estos años, fuera de todos los otros proyectos que, de los cuales ustedes van a ser testigos del próximo 15, por señal quedan invitados todos ustedes los medios para que puedan conocer las otras actividades que desarrollamos independientemente del acto principal que va a ser la liberación de estas tres variedades. Quiero hacer la extensiva la invitación para todos los amigos, productores, estudiantes universitarios, principalmente de las ramas agropecuarias, los diferentes institutos, a la conmemoración de los 44 años de nuestro Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT, ubicado en el municipio de Saavedra, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de febrero en nuestras instalaciones, donde habrá un recorrido en nuestras áreas de investigación, en nuestros campos, y un área ferial. Tendremos como acto principal de nuestra conmemoración la liberación de dos variedades de arroz y una variedad de trigo. Y también nos sentimos orgullosos de que un sector importantísimo en Santa Cruz, que representa a todos los productores, como es la Cámara Agropecuaria del Oriente, le haga un reconocimiento a nuestro gobernador como presidente de nuestro centro de investigación.